por delitos federales. Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males. Al visitar a un amigo, lo aprenden los liberales, los llevaron de que rifo.